Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a Lucio Martínez, director del documental Ciudad del Río, que trata sobre las inundaciones en Santa Lucía y que ganó el primer premio en su categoría en el 12º Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos Tenemos que Ver. Bienvenido, Lucio, al mundo del Falta un Tornillo y felicitaciones por ese premio. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Un gustazo estar acá en esta... en este lugar tan lindo, en este programa tan importante, en un espacio donde, bueno, justamente los vecinos en red, donde más se comenzaron a juntar, ¿no? en aquel entonces, que es lo que trata el documental. Bien, bueno, ahora vamos a contar un poquito el documental. ¿Qué se siente haber sido distinguido con este premio? Bueno, sí, la alegría es inmensa. No sé bien cómo describirla, pero me gusta destacar todo el proceso que fue el haber quedado seleccionado en el festival, un festival que celebra los derechos humanos, que celebra la búsqueda de justicia. Con una historia de acá de Santa Lucía, vinculada a mucha gente que involucra, si bien tiene personajes concretos, involucra a mucha gente e involucra al río. Entonces la felicidad es inmensa y me pone aún más inmenso, la amplifica más aún con todos los mensajes que he recibido, las personas identificándose y también alegrándose por eso. Che, Lucio, ¿y qué te hace decantarte por este tema? O sea, ¿cuáles son las cosas que vos viste en esto como realizador, ¿no? Además de tener sensibilidad, porque hay muchos temas con los que tenemos sensibilidad, pero hay algunos que nos llaman la atención tanto como para hacer algo al respecto, ¿no? Y a partir también de las herramientas que vos tenés, ¿no? Que como realizador audiovisual, como comunicador. ¿Qué te lleva a trabajar sobre ese tema desde ese lugar? Bueno, la idea surgió en 2019. Concretamente yo estaba empezando a profundizar en lo que es audiovisual, en la licenciatura en comunicación. Estaba haciendo, me acuerdo, una materia montaje que me empezó a abrir mucho la cabeza con todo lo que es cómo compaginar, ¿no? un documental. Todo lo que está atrás de crear una historia. Y mientras sucedía lo que fue la inundación histórica acá, que a quién no le impacta, a quién no le mueve. Entonces, bueno, ahí ya desde ahí, ya también sabiendo, uno preguntándose, cuando terminás la carrera, ¿qué tenés que hacer? Una realización documental. Bueno, dije, bueno, yo quiero, me encantaría abordar una historia sobre esto. Ahora, no sabía cómo abordarla. Quedó la idea ahí. En 2020, en el seminario de realización documental, cuando uno empieza ya a pensar lo que es el trabajo de grado, bueno, se armaron los grupos con mis compañeras, que de paso me gustaría mencionarlas. Sí, sí. Ahí, Paula Lozardo, que es de Montevideo, Erika Coppola del Pinar, Sabrina Cosentino de Las Piedras. Bueno, yo les presento esta idea. Y a ella les interesó de inmediato. Ellas tenían una visión muy, por así decirlo, quizás televisiva, como de informativo, como sobre las inundaciones. Vinieron acá, les mostré documentos y fotos y todo eso, y quedaron impactadas. Y bueno, enseguida comenzamos a ese viaje que fue ese documental y Y bueno. Y aparte, qué documental y con qué personaje, ¿no? Qué personaje, ¿no? El Tito. Ahí como personaje principal, no, la regla de Tito era el personaje principal. No, el Tito. Después están Claudia, Inés, el Poto y... Ese. Sí, bueno, ahí quizás está interesante comentar que claro, comenzaron siendo Claudia e Inés y Tito los personajes, ¿no? Y bueno, todo el trasfondo de los vecinos. Y fue un día más de rodaje, acá temprano, haciendo tomas de no me acuerdo qué, pero fue que nos encontramos. De la estación, queríamos sacar las marcas ahí que hay. Y bueno, nos cruzamos con Poto y Gladys, que empezamos a conversar, vimos que eran unos personajes muy interesantes, que también estás, por supuesto, afectados también por las inundaciones, y que tenían una perspectiva muy distinta a la que tenían Inés, Claudia y Tito. Entonces, bueno, terminamos almorzando con ellos, con la hospitalidad que tienen, y en una empiezan a contarnos... a profundizar y lo filmamos y le presentamos eso a nuestros profesores y dijeron, tenemos que incluirlo también. Y bueno, esa entrevista salió mal y después tuvimos que hacer otra, que fue la que se ve en el documental. Pero bueno, eso habla también de, ¿no?, de el documental, cómo te va llevando mismo la realización, claro, armando el camino. Ahí está, que el guión lo vas armando a medida que vas investigando sobre el tema también y van surgiendo... Es que se nos pide que armemos un guión. En aquel entonces, claro, iba con todo esto de Ciudad del Río, como el río, esa doble condición que tiene. Y bueno, muy difícil armar un guión que después va a ser parte de la vida misma, ¿no? Y quedó demostrado en eso ahí. Y bueno, al día siguiente de esta clase que fue el seminario, estalla lo que fue la pandemia. Distanciamiento social y documental no van muy de la mano. Fue algo también que fue muy difícil. No nos permitió quizás hacer las cosas, algunas cosas como queríamos, pero bueno, pudo salir adelante igual de todas formas. A veces también ese tipo de... ¿no? Es como que algunas de esas cuestiones que se te ponen en contra, digamos, entre comillas, también te genera como la posibilidad de otras cosas, ¿no? Y en ese sentido, digo, el tener que volantear las situaciones o cambiar cambiar algunas cosas para poderte adaptar al momento, ¿cómo afectó justamente toda la situación, por ejemplo, de la época de la pandemia a la realización del documental, ¿no? Digo, en esas dificultades donde estuvieron más que nada, porque además también estaba el... Uno de los miedos que se tenía es que se viniera otra inundación con toda la problemática que había, ¿no? Y eso fue una tensión importante en Santa Lucía, eso. Yo creo que esa energía tiene que haber también, de alguna manera, tiene que haber permeado. Y sí, porque imagínate gente evacuada viviendo en un mismo lugar, claro, todo en plena pandemia, o sea, con el desconocimiento, además que con el desconocimiento, el tema, ¿no? Ahí está, claro. Entonces, generaba como un pánico tremendo. Uh-huh. Y el título, Ciudad del Río, tiene que ver con el Ciudad del Río, desde la Ciudad del Río de Juan Carlos, Perdomo. Yo calculo que debe haber vos tuviste una experiencia con el querido Juan Carlos Perdomo ahí, capaz que eso marcó un poco, ¿o no? ¿Cómo surge? Y sí, yo diría que sí, que el nombre estaba ahí desde la Ciudad del Río en la cabeza, y pensando también en lo que era la sinopsis, el guión, bueno, flotó enseguida, ¿no?, ese nombre, que bueno, igual creo que describe, ¿no?, todo. Se podría usar ese nombre para muchas cosas, pero sí, para mí esta es la ciudad del río. Como porque debe ser para cada uno, ¿no?, que vive a orilla de un río, ¿no? Dato además, bueno, creo que, si no me equivoco, Santa Lucía tiene el nombre por el río. Sí, sí, sí, sí. Justamente. Así que bueno. Le da nombre y vida, le ponemos la sinopsis. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, ¿y qué repercusiones ha tenido esta premiación? Sé que millones de mensajes de Hermoso que... A mí me llega, a mí que no tengo nada que ver, solo llegaron por yo ser de Santa Lucía. Che, ganó un premio así. ¿Vos conocés, sabés algo de esto? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo vas a hacer esta? Por supuesto. El Lucio. Pero que creo que, y que le ha pasado a otra gente también, ¿no? O sea, que no solo te ha pasado a vos, sino que cuando saben que sos de Santa Lucía te preguntan por la gente que ha estado al pendiente. Sí, las repercusiones han sido muy lindas, siguen ahora sucediendo, por suerte. Muchos mensajes, bueno, agradezco infinito todo el cariño ahí de la gente que ha escrito, que ha comentado. Y bueno, y por suerte creo que he visto mucho interés ahí en verlo, que creo que es importante. Las repercusiones también me gustaría decir de en el festival, en ese intercambio que hubo después de la función en Cinemateca. Personas que, bueno, que no están, trascender esa frontera de acá y que otras personas lo vean y se sorprendan. Y bueno, también el conocer gente ahí en la misma sintonía, que se sorprenda con el documental y que se interese por la situación de acá. Eso creo que han sido las repercusiones, y bueno, espero que las repercusiones vayan hacia, bueno, esa visibilización del tema, que creo que está sucediendo, que impulse a seguir esa búsqueda de derechos, que el documental narra un logro, como dice Tito, hay un logro, es un logro, pero queda mucho por hacer. Ahí está. Y bueno, y que es como para Vecinos en Red también, que es también muy importante este premio porque visibiliza la lucha y es un envión bien importante, además de para Santa Lucía como pueblo, para la organización, creo que también que has recibido ahí como devolución de este premio. Bueno, me llegó una devolución general ahí de Santi, que fue el intermediario. Él fue quien les trasladó la idea de en aquel entonces hacer el documental, de quienes estaban dispuestos a ver si podían ser personajes, encarar la historia. Y bueno, por suerte parece que muy, muy contentos, y algunos no han podido ver el documental y están con ganas de verlo. Ahí está. Lucio, y vos comentabas también, bueno, cuando recibieron el premio y eso también, como mucha gratitud, que decías hoy al principio del programa por el festival en sí, haber sido seleccionados por el festival. Y también has mencionado como, y recién hacías mención al intercambio, también de, bueno, con otros colegas, digamos, y otros realizadores, ¿qué cosas te impactaron ahí te traes también de la participación, además del premio, pero del transitar de la participación en el festival Tenemos que Ver? Bueno, es un festival y es un concurso, pero me gusta llamarlo festival. Porque no, concurso me da... competencia se le llama, que es una palabra, bueno, que no me gusta mucho, está bien. Se entiende toda la dinámica que hay detrás de eso. Y bueno, el primer premio es un plus. Que sin duda ayuda a visibilizar, pero el mayor premio es ese, haber sido seleccionado, compartir espacio con cinco en total, tremendos documentales, porque fueron tremendas historias y muy bien llevadas a cabo. De paso comentar, bueno, dos eran sobre la dictadura, una sobre el abuso infantil, y dos vinculadas al agua, entre ellas Ciudad del Río. Bueno, eso, compartir ese espacio en Cinemateca, con sala llena, y luego ese espacio de intercambio que para mí es tan importante, como ese cineforo que hacemos, como se realizan en las actividades que hacemos acá, esa oportunidad de que el público pregunte. Y ese entretejido que se formó entre las películas, porque era como que, bueno, todas estaban bajo el marco de los derechos humanos, de la democracia, y bueno, y también esta película del agua que se mostró antes de Ciudad del Río, que a mí me llegó al corazón de una manera impresionante, una película, un documental muy, muy poético, que me gustaría, seguramente lo estemos pasando acá algún día. Y bueno, todo eso, ese es el premio mayor, y por eso... ese es el agradecimiento, y por eso me gustaría que el premio sea compartido con todo el festival, con todos los concursantes. Ahí está. Sí, yo le quiero preguntar a Lucio y felicitarlo primero que nada. Tenemos el premio acá, que es divino, es precioso. El trofeo, no sé cómo es que se llama. Es muy lindo. Pero además, hacer una salvedad que también, esto me recuerda que estamos ahora hablando del después, digamos, ¿no? O sea, viendo que se ganó el premio, pero también vimos a Lucio en otras circunstancias acá. Cuando él, supongo que estaba filmando, que estaba en esa situación de estar... Y es, que es como es partícipe de este lugar, del espacio Carlos Alfredo, estar acá dando una mano también, porque el espacio fue también escenario de la creciente, ¿no? Y a mí me tocó trabajar con él hombro a hombro, estando acá en el estudio de la radio, ¿no? Y eso habla muy bien también, o sea, porque en esa cuestión de estar haciendo su trabajo, su documental, también tomarse ese tiempo para ese tipo de cosas, o sea, habla de una humanidad tremenda, ¿no? Con todo, yo la verdad, un abrazo gigante, ¿no? Pero además de todo, yo le quería preguntar a Lucio, en ese camino que él hablaba del 2019, de que no se pudieron dar las cosas, de que con la otra inundación y después de haber hecho este documental, de haberlo ganado, haber ganado ese premio, con todos esos otros films que también hubieron, ¿con qué seguís después de esto? Yo sé que es muy pronto porque estás en este momento como disfrutando, ¿no? Estamos todos disfrutando de lo que te pasó, sobre todo vos, ¿no? Pero ¿a dónde va? ¿Con qué te imaginás, digamos, haciendo, o si ya tenés algún otro proyecto con tus compañeros, con tus compañeras, ¿hacia dónde podés caminar con esto, por decirlo de alguna forma? Bueno, la cabeza está llena de ideas locas. Está llena. Eso está buenísimo, o sea. tengo muchas ideas, por suerte. Ahí va. Que bueno, en verdad están ahí flotando. Si te clarificó algo de repente, o no, o de repente te catapultó a tener mucho más ideas, o no sé. Impulsa a seguir persiguiendo y a seguir a pesar de que por ahí cuesta, no sé, encontrarle el camino a uno como este documental. Entonces, bueno, en ese sentido se impulsa mucho. Es como una responsabilidad también porque es como tu primer laburo y ya con tu primer laburo meter este así primer premio es como fuerte, ¿no? Es como... Sí, bueno, no me presiona tanto eso porque no me interesa tanto que conquistar quizás logros como este, sino más bien concretar piezas, obras y bueno, y la verdad que me he aprendido a querer cada vez más todo eso de hacer el trayecto, aprender a quererlo y estar contento con lo que uno hace después y bueno, si tiene repercusión o no, o si a la gente le gusta, si participa en un festival o no, estar contento con lo que uno hace y seguro de eso. También he aprendido a querer proyectos que no quería mostrándolo con la gente. Este es uno que lo aprendí a querer más aún. Ahí va. Eso es importante, uno de los mayores, quizás el logro personal más importante de haber hecho este documental. Y bueno, la mayoría de esos proyectos que tengo en la cabeza están vinculados siempre a Santa Lucía, generalmente, la mayoría de... Tengo, me gusta estilos y temáticas varias, pero me siento atraído por el pueblo, me gusta abordarlas acá. Y bueno, y también sin duda la atracción por el río es... Buenísimo. Ciudad del Río, creo que también el río está casi siempre presente en todo eso. Buenísimo. Divino. Bueno, Lucio, agradecerte mucho por venir a compartir esta alegría con nosotros y bueno, con la audiencia, y bueno, vamos arriba por muchos materiales más de estos divinos y necesarios, además para darle visibilidad, porque creo que es como re importante, creo, para digo, este premio creo que visibiliza mucho, muchas luchas, ¿no? La de Vecinos del Red, la de la Asamblea, y ta, me parece que eso es como buenísimo. No, yo, el filo, primero felicitarlo, perdón que interrumpa, que usted no, está por favor. El cierre estaba poniéndole el moño y yo vengo a romperle el paquete, mire. Pero esto no es casualidad, mire, porque los designios de la Divina Providencia asumen que, por ejemplo, me hice una investigación muy corta, muy muy breve, acerca del nombre de los invitados que suelo. Sí, sí, y usted sabe que esta hacía tiempo que no lo hacía, me parece muy bien que lo haya retomado. Y a veces no quiero interrumpir, ¿vio? Está muy bien. Yo siento que interrumpo, pero esta vez me tomé el permiso de interrumpir porque justo se dio que busqué Lucio a ver qué significaba. Y además de significar lo que reluce y brilla, y además de significar el luminoso, el resplandeciente, o también el nacido al amanecer. Oh, viste. Fíjese que Lucio, en su forma femenina, es Lucía, como nuestro río. Ah, Santa Lucía, ¿eh? Que en breve tendremos que pontificarlo con estos premios. Y a su vez, y sí, porque de la poca gente que gana premio acá estamos en Santa Lucía, yo años viviendo acá, nunca un premio, mire, ni de un sorteo. Ni 200 ravioles, mire, de esto que brillante producción le sorteaba con tal. Ni la torta frita. Generosidad. Y a su vez, mire, Lucio también es un pez. ¿Así? ¿Ah, sí? O por lo menos, acá me lo dice. Ah, no, si lo dice, si lo dice Google. Dice, Lucio, pez de agua dulce del orden de los acantopterigios. Comestible, semejante a la perca. De cerca de metro y medio de largo, bueno, cabeza apuntada, cuerpo comprimido, de color verdoso, con rayas verticales, pardas. Qué curioso, colorido, ¿eh? Sí, aletas fuertes y cola triangular. Mire usted. Así que, mire si tendrá que ver con el río. Escúcheme. Va a ser un documental ahí ya. ¿Tiene, escúcheme? ¿Que se llame Lucio? Vale. Hay que decía, tiene para hacer un documental. Que se llame Lucio y acerca de este pez que no creo que se encuentre acá en el río, porque lamentablemente cada vez se encuentra menos peces en el río. Parece más una ficción con documentales. Sí, pero ¿por qué no? Una búsqueda implacable. Cuadró una idea. La ficción también tiene su lugar. En el, y el documental tiene ficción. Y sí, como la vida misma. Usted todavía es joven. Tengo pero un mensaje acá de Julio Brum que dice, grande Lucio, un abrazo. Te mando un abrazo, Julio, querido Julio Brum. Bueno, Lucio. Abrazo para ahí, para Julio también. Gracias por estar ahí. Y después tenemos otro mensaje de Marta, que aprovechamos a compartir, que dice, qué bueno el grupo El Resto, felicitaciones. Ah, pero qué bien. Bueno, para el botija, para los botijas, Para enorgullecernos. Este programa que armamos nosotros para enorgullecernos. Otro de Guille, saludos para Lucio, gracias por el laburo y el compromiso. Bueno, yo mi pregunta, ¿dónde se puede ver el documental? Bueno, tenemos pensado ahora hacer alguna función, por lo menos una. Uh-huh. Seguramente salgan más porque estaría bueno hacer más. Y bueno, vamos a intentarlo lo antes posible. No quiero tirar una fecha porque, bueno, depende de muchas cosas. Y bueno, y si no está en YouTube, ahora el festival lo publicó. Está en su canal de YouTube. Ahí lo pueden ver. Pero está bueno, siempre está bueno si se hace una ahí función. Ahí están los otros también. Sí, están todos los documental también ahí. Qué buena, qué buen pique ese. Sí, sí, sí. A ver un poco, porque está bueno también poder acceder a todo lo que hubo en el festival, porque, como decías vos, hubo cosas de muy buena calidad y que tremendo. Y secretamente decir, mirá, esto le ganamos. Y camisetearlo después que termina, te gustó, muy lindo el documental, y después se para uno y camisetea, ¿no? Santa Lucía. Pero dice, no, muy lindo el documental, pero bueno, nos vamos a escuchar otro temita al resto, ¿les parece? Ah, y perfecto. Seguimos compartiendo ahora con Lucio, pero otra récord. Si yo Carliño estuviese a mano nuevamente como tuve hoy, por ejemplo, en un momento, el tema frente a mis ojos, entonces yo podía decir, por ejemplo, que en este caso vamos a escuchar de El Resto Banda, Fugitivos.